El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Auspicia Clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. A tu estilo. Colectora Gaona, 11101, dentro del Centro Comercial Sisiloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel H, creo que estamos interfiriendo la 90.1, estaremos en el aire, quién sabe. Mariano Zurita en la operación técnica, Alejandra Boto, hola. Mi compañera, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Pensé que no llegabas, ¿eh? Bueno, llegué. ¿Viniste corriendo? Sí, vine corriendo, medio agitada. Estuve escuchando el programa anterior, la verdad que pateándole en aire, muy interesante esto de poder reflexionar algunas cuestiones que me parece que vienen sucediendo esta semana en relación a la conflictividad social. A mí me parece justo esto de plantearse una estrategia de obtener recursos del Estado, porque es lo que hacen todos los días los grupos económicos. Claro. Lo que pasa es que los medios hacen trascender solamente cuando los compañeros piqueteros o algunos sectores gremiales y sociales intervienen en las rutas, cortan las rutas para demandar esas cuestiones. Los grupos económicos mediáticamente todos los días presionan al gobierno para conseguir recursos. No por casualidad, el campo ya recibió 21 mil millones de pesos del Estado Nacional en beneficios en esta situación. Digo, hay que estar advertido de estas cuestiones, porque si no terminamos siempre recayendo la mirada negativa con los sectores más débiles, pero en realidad tiene que ver con el temor de tener, de enfrentar a los sectores más concentrados de la economía. Y a mí me parece muy justo esto de plantearse una estrategia en los barrios, en organizarse y a partir de ahí plantear cuestiones en el marco local, provincial o nacional. Porque es indudable que hay de un lado mucha riqueza y del otro lado mucha pobreza. Y ante estas situaciones uno tiene que confrontar. Esto no va a suceder naturalmente. Los otros días escuchaba a Baradel, el secretario gremial de SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, que decía: cada vez que nos dieron aumento es porque reclamamos. Me parece que es hora que empecemos a entender de que si nosotros no hacemos cosas, si no pasamos de la queja a la protesta, esto no va a cambiar. Uno vislumbra o quiere, utópicamente piensa que debería ser todo el movimiento obrero en conjunto. Bueno, evidentemente hay distintos intereses y distintas posturas que no permiten que sucedan estas cosas y terminan siendo, sectorizadas. Por ejemplo, hoy veía el tema del subte. Es un gremio, es un sector que se quiere independizar de la UTA. ¿Por qué? Porque la UTA, el mayor caudal de delegados lo tiene con el transporte colectivo, con el transporte automotor. Entonces, a la hora de plantearse una negociación, no es que van a ir a pensar en los compañeros del subte, directamente se plantean ellos sus intereses. Por eso los gremialistas del subte quieren tener su propio sindicato, porque quieren replantearse cuestiones estratégicas de conseguir recursos, de conseguir dinero. Y sí es una cuestión política, porque todo es política. Por eso, en el informe de la semana de hoy vamos a estar repasando 26 años de democracia. Van a escuchar desde Alfonsín hasta Cristina Kirchner y distintos episodios que fueron sucediendo a lo largo de la historia de la Argentina. Y hay que empezar a entender, digo, aquellos que no entienden, hoy hablaba particularmente con una amiga, me decía, no, a mí la política no me interesa, que la política decide qué comemos, cómo lo comemos, cuánto pagamos de luz, de gas, cuánto sale la ropa, qué sector se beneficia, qué sector se perjudica. Hay que empezar a entender que la política tiene que ver con todo lo que nos pasa. No es una cuestión de políticos, es una cuestión de sociedad y de construcción de poder en beneficio de unos o de otros. Y así comenzamos clandestino, parece muy verborrágicamente. Alejandra Botto. Juan Carlos Alisi. Hilda Ruiz. Gabriel H. Clandestino. Donde todas las historias son dignas de ser contadas. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. O que de tanto mirar, no vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En principios. El 30 de octubre se votó por primera vez luego de una de las dictaduras más sangrientas del país y esa elección la ganó Raúl Ricardo Alfonsín. Tengo algunos datos, vamos a ir repasando de acuerdo a este periodo, digamos, de 26 años. El marco nacional como introducción, después vamos a repasar algunas cuestiones del marco local, los concejales, la cantidad de concejales que entraron la primera vez, los que fueron ganando las intendencias, digo, todas las elecciones que le siguieron, hasta la elección del 2009, que termina como modificando el espectro de hegemonía que venía teniendo el PJ en el marco local. Bueno, vamos a arrancar entonces. Los candidatos a presidente de la Nación, en el caso de la fórmula nacional del radicalismo, era Alfonsín y estaba Martínez como acompañante. Claro, como acompañante, como claro. Candidato a vicepresidente. Bueno, y otras fórmulas, por ejemplo, estaba Oscar Allende por el Partido Intransigente, Rogelio Frigerio por el Movimiento de Integración y Desarrollo, Abelardo Ramos por el Frente de Izquierda Popular y Álvaro Alzogaray por la Unión de Centro Democrático, la UCD. Estos fueron los que fueron como candidato. Recordamos que la elección la ganó Alfonsín, que venía con todo un ímpetu porque yo miraba los medios este 30 de octubre, que se conmemoraba los 26 años, sí. Y parece que todo el homenaje era Alfonsín. Digo, sucedieron otras cosas antes de Alfonsín para que Alfonsín fuera presidente. Digo, organizaciones sociales, movimientos, personas, distintos actores políticos que presionaron para que la democracia se hiciera presente nuevamente en la Argentina. Escuchemos la primer parte del informe de la semana. Que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicie. Pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. El ejército de Pascua se encuentra nuevamente de pie y en operaciones. A partir de este momento, las operaciones no cesarán hasta tanto. El viejo ejército se ha restituido en su honor, en su valor, en su lealtad y en su responsabilidad. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Corresponde, serán detenidos y sometidos. ¡Díganme! ¡Les pido que me sigan! ¡No lo voy a defraudar! Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de este momento se inicia el tiempo del reencuentro entre todos los argentinos. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. He designado nuevo ministro de Economía a Ricardo López Murphy. Renunció Ricardo López Murphy al Ministerio de Economía. Se va a ocupar de la economía de este gobierno de unidad nacional. Domingo Felipe Cavallo. Yo creo que votar es importante. Hay que mirar que tenemos una situación muy difícil, pero hay una resolución de la Asamblea que hay que cumplir y yo voy a cumplir con todo lo que ha establecido el Parlamento. Renunció Rodríguez A. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Se dé cuenta el pueblo argentino, que escuche a los políticos que realmente hablan con la verdad. La venta fue perfectamente legal. ¿No estaba bloqueado Ecuador? Pero si nosotros no le vendimos a Ecuador. Yo firmé para que vayan a Panamá y a Ecuador. Pero si nosotros no le vendimos a Ecuador. Porque son dos chamulleros, nadie hace nada. No entiendo la mierda. Mucho tampoco me mezclo, no sé, vos me hablas de menos, yo qué sé yo, no sé nada. Me pregunté quién voy a votar, Salas me voy a poner ahí adentro. No me interesa, no le encuentro razón alguna como para ir a votar, o no le encuentro, no hacen nada por eso. Y, pero no sé a quién votar, no sé a quién creerle. Y cada vez me alcanza menos la plata, todo. Estamos condenados a ser exitosos. ¿Qué nos dice nuestra gente? Corruptos, delincuentes, incapaces, vendepatria. Es una dirigencia que en realidad, si estamos como estamos, los argentinos no es por una causa natural. No hay tampoco una maldición divina para que estemos como estemos. ¿Recordás haberte definido como un menemista? Yo he dicho, si me decías si me sentía menemista, si menemista es ser admirador del trabajo que había hecho el presidente, ya es menemista. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Son muy hábiles los fachos, pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Roca fue el vice de Menem. Duvalde fue el vice de Menem. Roca va de gobernador con Duvalde, sí señor. Duvalde socio de Cavallo. Cavallo ministro de Menem. Y ahora Cavallo, aunque no se lo cuente, lo cruzó a Roca con su cara sonriente. Y ahora Cavallo, aunque no se lo cuente, lo puso a Roca con su cara sonriente. Son siempre los mismos, siempre los mismos. Son todos parientes, todos parientes. Son siempre los mismos, siempre los mismos. Son todos parientes, todos parientes. ¿Vamos a cambiar este país o no? Están con nosotros Daniel Scioli, candidato, y en las encuestas da como futuro gobernador, ¿no? Mucho van a hablar de los temas de la ciudad y que nací en Villa Crespo y vivo en el Abasto, y con respecto a que, bueno, las ideas que tengo sobre cómo se podría mejorar ese Buenos Aires, algún día me gustaría tener la oportunidad por la práctica. ¿Cuándo crees que puede ser el momento oportuno? Con las elecciones del 2007. El 28 de octubre, Daniel Scioli, gobernador. Vamos a generar trabajo digno. Basta de estos planes de quefa y quefa de familia que condenan a la gente a la miserabilidad. Reforzaremos los planes sociales. Votá Kirchner Scioli. Basta de estos planes de quefa y quefa de familia que condenan a la gente a la miserabilidad. ¿Vas a ser candidata a algo? No, si yo me aburro, si yo mire planeta pinta donde estoy, yo estoy bárbara donde estoy. ¿Qué religión tienes? Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. Voy a ser candidata a presidente de la nación. Cuando un político dice un discurso y la gente lo vota, está legitimando, está diciendo sí, te aprobamos el discurso, pero en el camino el político cambia el discurso. Entonces la mentira pierde legitimidad. Hay gente bien intencionada, pues, ya lo vi, esta película ya la vi, por ejemplo, La Alianza era una cosa muy bien intencionada, pero no funciona por una bolsa de gato. Sí. Entonces cuando yo escucho todos los eslogans y me hacen acordar aquello, juntémonos los honestos y hagamos esto y lo otro, pero los honestos tienen distintas ideologías, las ideologías siguen siendo importantes. Pero somos todos honestos, yo puedo ser honesto, vos también podés ser honesta, pero tenemos distintas concepciones de la vida y la democracia es que la gente pueda elegir. Yo, por ejemplo, soy honesto, quiero que la gente de la Villa 31 la vayan sacando de a poco puede leer un barrio alternativo. Vos sos honesta. Y a lo mejor decís, no, que le pasen la tomadora. Y los dos somos honestos. Tiene derecho el pueblo y nosotros a tener partidos distintos para que la gente vote las dos propuestas. Cuando te vienen a decir que te van a salvar los que ya te cagaron antes, hay una cosa que uno dice, bueno, tendré que elegir lo que menos rabia me dé, pero no me digan que me van a salvar porque ustedes ya me hundieron 50 veces. Y eso es lo que le pasa a la gente. La gente tiene una cosa. Cada vez que uno tiene problemas para viajar, tiene que recordar. Es mal que no rinde, es mal que se cierra. Ese desastre que se hizo, hizo que nos quedáramos sin transportes y que las privatizaciones sean tan pelotudas que nosotros tenemos las empresas privadas y las subsidiamos nosotros. Si yo no voy a dedicarme más a la política, si llego a perder, cosa que me va a preguntar después, es por esto, es por esto. Está lleno de hijo de puta, lleno de hijo de puta. No sabía que había hecho esa mala palabra. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. ¿Cuántas cosas habrán cambiado? No cambiaron mucho. Digo, si Duhalde dijo que no se iba a dedicar más a la política, pero ahora lo quiere confrontar y a sí. Kirchner en la provincia de Buenos Aires, dentro del PJ. Está en duda, todo está en duda. En realidad me parece que tiene que ver con nosotros. Pero primero, pará, antes de arrancar, vamos a los medios para que se comunique la gente que quiera opinar. En contra, a favor, decirnos que estamos equivocados o acertados o opinar de lo que quiera. Obvio. ¿Cuál es el teléfono? Lo pueden hacer al 4666-559 o con un mensajito de texto al 1561-540359. Otra vez, a ver cómo era. Al 1561-540359. ¿Y el otro? El 4666-559. Bueno, a esos medios se pueden comunicar. Si quieren opinar, repasemos algunas cuestiones del plano local. La primera vez que se votó se eligieron 20 concejales. Normalmente se eligen por elección 10, se renueva a la mitad. Esa vez se eligieron 20, esto fue en 1983, 11 fueron del PJ, 8 concejales de la UCR, el radicalismo en Moreno tenía una presencia, pero que me parece que estaba dada por el marco nacional y por Alfonsín, digamos, por la figura de Alfonsín, porque después eso se fue diluyendo con el tiempo. Y un concejal de la Democracia Cristiana. Ya hoy sí. no tiene presencia en el Consejo Deliberante. Claro. El intendente que fue elegido fue Ibáñez, Héctor Francisco, un médico conocido el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que hoy no está presente, o sea, falleció el intendente, claro, la persona. La próxima elección fue en el 87, que la ganó la Alianza Frente Justicialista Renovador, donde Coco Lombardi, Coco en lo cotidiano se lo denominaba así, Ernesto Francisco Lombardi, y donde ingresaron 5 concejales del PJ, 3 del radicalismo y 2 de la UCD. Recordamos que el partido vecinal, que hoy está encabezado por Aníbal Acef y por Claudia Acef, tiene que ver con esa historia, digamos. El padre había sido intendente en la época del proceso, había entrado como intendente el 1 de enero de 1980, y cuando volvió la democracia se tuvo que ir. Después fue elegido en la elección de 1991, donde los concejales del Partido Justicialista fueron 3, hubo una disminución ahí de los concejales. En realidad, 3 del Frejú y 5 de la Unión de Vecinos de Moreno, que tenía que ver con la ACEF, y 2 de la UCR. Volvieron a ingresar 2 de la UCR. Bueno, en el 95, el intendente, que era Julio Acef, pierde la elección. Justo le toca la crisis, digamos, a nivel internacional, a nivel nacional, y las políticas neoliberales que provocaron que la pobreza creciera gigantada Menem, de la mano de Menem, claro, se me había fallido ahí, pero de la mano de Menem, y eso provocó que, como era un sector que gobernaba para el centro de Moreno y no para el contexto de los barrios, provocó que los barrios, digo, el peronismo, donde tiene una presencia cotidiana todos los días, están trabajando ahí, porque si hay algo que uno no puede discutir, podrá discutir el fin con el trabajo que realizan, pero el PJ, si hay algo que hace, es estar presente en los barrios y resolviendo de forma clientelar soluciones para la gente. En ese sentido, me parece que tiene una presencia territorial que otros partidos no tienen. Bueno, en el 95 pierde Aníbal Acef y gana Mariano Federico Hues, el licenciado, y a partir de ahí hay una continuidad hasta hoy, digo, con Andrés Arregui. Bueno, lo que sucedió en el 2009 es que, con esta elección que hubo, pierde la mayoría en el Consejo Deliberante. Bueno, eso lo vamos a estar repasando en un ratito. Ahora vamos a escuchar algo de música. Algo de música como para descansar la oreja. ¿Le parece? ¿No? Le traje algo, pero no sé si le va a gustar a usted. A usted. Porque usted es muy potranca. Sí. Yo, como soy caballo viejo, entonces es una persona que... Probar. Me parece muy bien eso. Obvio. Me parece que sea una persona abierta, que se anime a descubrir nuevos horizontes y nueva música. Claro. Usted no sabe quién es José Larralde, ¿no? No, la verdad es que no me Bueno, suena. Larralde nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, provincia de Buenos Aires. Escribió sus primeros versos a los 7 años de edad. Bueno, es una persona que, a partir de conocer a Cafrune, que era otra personalidad del campo popular, que cantaba milongas, zambas, a partir de conocerlo a él, le muestra todo el cancionero que había escrito, que tenía, que desarrollaba, y él lo hace trascender en los festivales, lo lleva a los festivales y lo muestra, digamos. Bueno, José Larralde fue trabajador rural, tractorista, albañil, mecánico, soldador, y hoy es guitarrero y cantor. Y a mí particularmente hay un sinnúmero de temas que me gustan, pero el que vamos a escuchar ahora se llama Ayer bajé al Poblau y me hace acordar a muchas cosas. Bajé al poblado, pucha que andaba, con ganas de agarrarme un pedo flor. ¿Con qué me dije hay una, si no agarré ninguna, y no hay quien fíe ni un trago de favor? Liebre una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió, las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado, puta que andaba,

los jueves a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Agua Fuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Agua Fuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno. Estación de música. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Tres años. Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Pobres, psicópatas, criminales, negros, hombres de color, proceso, dictaduras, clandestino, las cosas por su nombre. 5 minutos pasaron de las 8:30, 20:30. La temperatura dice que hace cuánto, 21.2, la humedad del 57%, el pronóstico dice que posiblemente el sábado se va a descomponer, espero que ay, no. Ay, no, por favor, ¿No? que tenemos que viajar. ¿Qué, hay fiesta y algo? ¿De qué? ¿Qué dice? No sé, ni la escucho. Pero sería bueno que me lo cuentes, así yo lo puedo contar, ¿viste? La Biblioteca Horacio Quiroga realiza una fiesta La Perlita, una fiesta popular, digamos. Donde se va a poder consumir, beber, bailar y disfrutar de un espacio democrático y revolucionario. Eso es muy importante. Se ve que hay gente que viene trabajando con esfuerzo y inauguran un tinglado donde abajo se va a realizar festichola. Bueno, habrá que ir. ¿Este sábado a partir de qué hora? Ah, no sabemos. No se sabe. Ah, le quiero comentar a todos los... a partir de las 9 de la noche. Sí, a las 9 vayan arrimándose. Biblioteca Horacio Quiroga, en el barrio La Perlita, en la calle Paraguay. ¿Sabés que en esa calle, guapo, uno que vivió ahí, nació ahí, guapo, Paraguay, Chile, el capo de la barra era ese. Le pegaban hasta lo más chico. Bueno, volvamos de nuevo a Clandestino. Volvamos. Ah, le quiero contar a todos aquellos empleados municipales que el domingo es el día del municipal y por eso el lunes no se va a trabajar. Y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hace una celebración este sábado en Piovano, entre Camil y Rivadavia, a partir de las 8 de la noche, donde todos los compañeros municipales van a estar invitados, están invitados también. Hay comida, hay bebida, hay baile, hay caricias, hay encuentro, hay miradas, hay un sinnúmero de cuestiones que van a suceder en ese ámbito, donde nos vamos a encontrar a compartir la felicidad de ser municipales. ¿Todas estas cosas van a pasar? No sé si van a pasar. Esta semana pasaron un sinnúmero de noticias que quería contarles, me imagino que muchos están enterados, pero, por ejemplo, Viñone, en el banquillo, el último presidente de la dictadura, él y otros exgenerales que comandaron en Campo de Mayo, comenzaron a ser juzgados en estos juicios de lesa humanidad por 58 secuestros, desapariciones y torturas. como siempre decimos, verdad y justicia, y me parece que esto se debería profundizar. Mucha gente, yo escucho en este sentido, cuando estaban los milicos estábamos mejor. He escuchado lo mismo. Bueno, tiene que ver, a ver, para empezar a como a pensar algunas cuestiones en este sentido. Era otro modelo de país, otra situación. Los milicos vinieron particularmente a romper esa igualdad económica que había. En ese momento se repartía la riqueza en la Argentina. El 52% se lo llevaba el capital y el 48% se lo llevaban los trabajadores. A eso vienen los militares. No es que vienen a salvar la patria o en nombre de la patria. En realidad son el brazo armado de un régimen económico que aún hoy tiene vigencia. Hoy los mismos que ayer tuvieron, o sea, fueron dueños del país, siguen siéndolo. Techín, Pérez Compán, los Macri, los Fortabat, los Martínez Díoz, siguen vigente. ¿Cómo será la vigencia que tiene que... Hubo una confrontación de intereses con la modificación de la ley de radiodifusión, de medios y audiovisuales ahora, y todavía la ley del sector financiero sigue siendo la que fue pensada y promulgada y llevada adelante por Martínez Díoz. La sensación que tengo con la democracia, en este sentido, es como que se cambió, digamos, quién la conduce, quién conduce el país, pero no el régimen que se lleva, o sea, que se... Claro, el modelo que se... Claro, el régimen que se beneficia con esto, digamos. Cambió la forma de elegir, que es mucho más saludable, obviamente, porque tenemos más posibilidades, aunque a veces no entendemos la importancia que tiene que ver esto de poder elegir. En definitiva, muchas veces terminan siendo los partidos los que eligen los candidatos y no la sociedad. Digo, a Cristina no la elegimos nosotros. En todo caso, las elegís en las elecciones generales y la votaste, pero fue el marido quien la propuso. Más allá de que una pueda tener un pensamiento diciendo que es un cuadro político, es una intelectual interesante, otros dicen no, es una mercenaria, es una... Bueno, distintas calificaciones. Pero el tema de la democracia me parece que hay que tener presente estas cosas y que los militares vinieron a quebrar el tejido social, a desaparecer, porque el mayor porcentaje tiene que ver con personas del... obreros, digamos, del campo popular. ¿Por qué? Porque tenía que ver con un proceso de organización que hacía que confrontaran con los dueños del capital y obtuvieran beneficios de esa confrontación. Y lo mismo que pasa hoy en el sentido de que hablamos al principio del programa. Los actores políticos marchan, confrontan para conseguir cosas. Esto lo hacen los sectores concentrados todos los días y el campo popular de tanto en tanto cuando el fastidio llega a un momento donde, boom, irrumpe en la escena política y social del país. Pero me parece que hay que tener presente estas cosas y que los milicos, como vamos a escuchar en un ratito en la segunda parte del informe, como dice Galeano, roban más porque se levantan más temprano, aparte. Sí. Y es muy interesante. Bueno, en un ratito vamos a estar repasando la segunda parte del informe. Otra de las noticias importantes de la semana, bueno, fue la recuperación o esto de las abuelas de Plaza de Mayo, el nieto 98 de las abuelas, a partir de un trabajo que se sigue, que continúa, bueno, le pudieron restituir la identidad a una persona que tenía dudas, y eso me parece también importante. Bueno, esta semana hubo un paro docente. El martes. Se viene otro para el 11 de noviembre. El gobernador Scioli dice que no tiene recursos, que no tiene dinero, y los docentes dicen que sí, que en realidad hay que sacarle a un sector para darle a otro. Es esta confrontación de intereses. Ahora, lo único que yo entiendo en estas cuestiones es que todo el tiempo estamos confrontando por dinero. Y bueno. Pero a veces a mí me... como que me preocupa un poco. Yo entiendo esto, digo, si a mí no me pagan un sueldo digno, yo no puedo vivir. Eso yo lo entiendo, claro. Y aparte, digo, soy parte de ese proceso de confrontación y del reclamo y de todo lo demás. Pero no es que estemos visualizando un modelo distinto del país, con una organización distinta. O si lo estamos haciendo, los estamos haciendo, no sé, solapadamente. No es que nos estemos planteando una cuestión distinta a un modelo de sistema, sino que nos estamos planteando, como decía Aullero, estar dentro del sistema. Y eso me resulta a mí a veces paradójico, porque en realidad este sistema lo que produce es desocupación y pobreza, pero porque es inherente al sistema. Como hablamos con Juan Carlos todos los jueves, avanza la tecnología, eso deja por fuera del mercado laboral a personas, y esos que quedan por fuera, si no reciben subsidios o ayuda social, no se pueden enganchar en la economía real del país. Y a veces escucho que hay una pretensión de que exista trabajo genuino. No sé, no quiero ser yo el ingrato que les comunique, pero eso no va a existir más, gente. Eso no va a volver a suceder. Es una cuestión que pasa en la Argentina, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, este modelo de sociedad reproduce desocupación de un lado, pobreza de un lado y riqueza del otro. Entonces entiendo esto de pretender que las cosas vuelvan a ser como fueron, pero ya fueron, no van a volver a ser así. Si no nos planteamos una estrategia distinta, un pensamiento distinto, con ideas distintas, donde la organización sea distinta y la distribución de las cuestiones sea distinta. Si todos tenemos la pretensión de que esto se soluciona con dinero, lo único que hacemos es retroalimentar el sistema que reproduce la desigualdad. Entonces, a la hora de pensar estas cosas, me parece muy importante como tener claro esto. Y lo que también quiero reflexionar en este espacio, que esa es la idea de clandestino, es pensar que de acá a fin de año hay intereses por debajo que esto crezca, que la conflictividad social, grupos económicos, actores políticos y actores gremiales tienen la pretensión de que vuelva el caos en diciembre. Digo, hay como tú una intencionalidad, uno lo puede visualizar. Más allá de las demandas genuinas que existen, hay gente que potencializa todas estas cuestiones para beneficiarse. Digo, hay que tener cierto parámetro de pensamiento y ponerse a pensar en los intereses que se mueven debajo de otras conflictividades. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana, que tiene que ver con 26 años de democracia y cómo vivimos, sentimos y pensamos los argentinos. Fernando. Carlos, ¿qué es de tu vida? Yo fui presidente. Vendí entergas del Estado. Vendí aerolíneas, obras sanitarias. Vendí sexo. Jugué al fútbol. Jugué al básquet. Me compré una Ferrari. Jugué al golf. Me hice una pista en el Yaco. Compré hasta jueces. Estuve con Madonna, con los Rolling. Estuve preso. Lo llamé a Cabal. Lo eché a Cabal. Me peleé con Zulema. Me casé con Cecilia y salí en la tapa del New York Times. ¿Y vos, Fernando? Y yo ahí ando, me presenté a unas elecciones. Después creo que me quedé dormido. Cuando me desperté ya estaba en un helicóptero. Bueno, muchachos, llegó la hora de las pastillas. Psicofármacos. Si tu médico te lo ofrece todo, no dejes de tomarlos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Dice Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los medicamentos, depende de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto. Históricamente hemos cometido un error brutal. El intendente era un decorado de fondo de la boleta. Sí, la cuestión menor en la que nadie repara, y así tenemos el conurbano bonaerense que tenemos, ¿verdad? La gente se ha dado cuenta que el intendente hoy pasa a ser una pieza principal de su suerte de vida cotidiana. Es el primero que puede asistirlo en su calidad de vida cotidiana. Empieza a tomar nota de que un presidente no se puede encargar de 2.300 municipios que tiene la Argentina. Que más vale que nos encarguemos los propios habitantes de cada uno, eligiendo correctamente a un hombre que pueda intervenir rápidamente, ¿no? La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Conviene recordar aquella frase de Winston Churchill cuando dijo que la democracia no es un buen sistema, pero no hay otro mejor. No, yo no creo, sinceramente lo vengo diciendo del 99, que los partidos políticos, además de presentar propuestas y proyectos nuevos, nuevos dirigentes que lo encarnen. Esto es la renovación que tanto reclama la sociedad. ¿Qué pasa cuando el colectivo social tiene un grado de indefinición? Cuando encuentra que, por ejemplo, las alternativas de las que dispone son demasiadas y están segmentadas en forma no muy clara, es el fenómeno de la ausencia de oposición. Claro, nosotros llamamos nivel de decisión del voto. O sea, una cosa es el voto decidido, pero y otra cosa es el voto probable. Hay un 40% de indecisos. Hay un 40% que hoy dice, yo podría modificar mi voto de aquí al día de la elección. Eso me interesa, hasta yo al punto de ahora por ahí de elecciones, saber quién voy a votar, algo así, pero no, sin interesarme no me interesa todo el tiempo. Mi opción es por un voto útil contra un sistema político hegemónico basado en clientelismo político llevado al máximo hasta afectar la dignidad de la gente que por interesarle la política, por necesidad, se acerca a un grupo político. Políticos, ¿verdad? Cuando mienten, están haciendo un daño que va mucho más allá de ellos, porque desprestigian a la democracia, y sobre todo porque la desprestigian a los ojos de los muchachos jóvenes, de las generaciones nuevas. ¿Quién te gusta? Nadie. Ah, nadie. Bien. Son todos falsos. Son todos falsos. De todos modos, cuando escuchaba Mentira Macera, confirmaba que los militares son bastante peores. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. No tengo elementos para sospechar que haya habido irregularidades en el pago de la ley. Estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. Desacreditar que acá no hubo sabón. ¿Qué pasó? No sé. ¿Usted no sabe? No. Sé lo de los diarios. Mire, ¿me está diciendo la verdad? No. Pero los militares desde el poder son infinitamente más peligrosos, mienten más y roban más porque se levantan más temprano. Claro, es una cuestión de tiempo, de reloj. ¡Tachar las boletas! ¡Tacharla! ¡Basta de robar! ¡Basta de dejar gratis con nuestra plata! ¡Basta de regalar autos a los gatos que tenemos con nuestra plata! ¡Abajo los políticos! ¡Arriba los trabajadores! ¡Se acabó! ¡La mierda! En la democracia, la herramienta del voto es muy, pero muy importante. Y en la Argentina, si uno revisa la historia, se derramó mucha sangre en la Argentina para que podamos votar. No despreciemos la herramienta del voto. No impugne, es un mensaje que quiero darle. No vote en blanco, participe activamente. Es una herramienta muy importante. No la dejemos pasar por alto porque después lo podemos pagar muy caro. Estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diablo. Seguimos rompiendo el silencio del diablo. Bueno, la idea del informe de la semana era repasar 26 años de democracia. Que son muchos, por suerte, y en el medio con conflictividad, con distintas situaciones, pero como decía el Pancho Ibáñez, que es un régimen que no es el mejor, pero es el más posible para convivir en una situación de relaciones de sociedad y de personas. En el plano local, vamos a terminar como repensando algunas cuestiones que deberían suceder a partir del 10 de diciembre, que no quiere decir que sucedan. El Consejo Deliberante Local quedaría conformado 9 concejales del PJ, 7 del PROBUM y 4 del Acuerdo Cívico. O sea que en el plano local la hegemonía la perdería el PJ y la oposición pasaría a tener mayoría. Una cosa es ser oposición y otra es oponerse. Oposición, digamos, es el calificativo, pero no es la acción, digamos, porque hay oposición y a veces no se oponen. Uno puede ver que a lo largo del tiempo siempre hubo como 2 o 4 o 6 concejales, digo, siempre fue la minoría, y por ahí las estrategias que se utilizaron para hacer oposición no fueron suficientes, porque evidentemente no modificaron las decisiones de la mayoría. Yo quisiera saber qué va a suceder a partir del 10 de diciembre en este sentido. ¿Por qué? Porque ahí lo que se vislumbra es que el ProBoom, con Claudia Seff y con Aníbal Seff a la cabeza, ellos tienen como la visión de la potencialidad de que en el 2011 puedan acceder a la intendencia. Normalmente, ¿qué sucede? No sucede linealmente, pero hay una estadística que dice que cuando vos vas haciendo como un caminito dentro del Consejo Deliberante, vas creciendo como fuerza política, en algún momento saltás el trampolín y llegás a la intendencia. Esto no es lineal, porque por ejemplo, por ahí el PJ a nivel nacional en el 2011 hace una excelente elección por la distribución de la riqueza, por todas las cosas que uno requiere de ellos, y eso provocaría que por ahí la oposición decreciera, no podría acceder a la mayoría en el Consejo. Entonces, depende de lo que suceda en el 2011 y depende de cómo estos actores políticos se muevan de acá al 2011, el oficialismo, con políticas acorde a los intereses de la mayoría, no a un pequeño sector, y en el plano nacional, porque el plano nacional termina repercutiendo en el plano local. Y no hace muchas veces, porque, por ejemplo, cuando ganó la Alianza, el Moreno ganó el PJ. La elección nacional del 99 no repercutió en el plano local. Sí permitió que por ahí accedieran concejales de la oposición, pero la mayoría la continuó teniendo el PJ local. Bueno, hay que ver qué va a pasar a partir del 10 de diciembre. Si la oposición se opone, puede ser que se modifiquen algunas cuestiones, y hay como empezando a haber run, parece que el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, esta semana vi declaraciones de él y decía como que se quejaban de algunas cuestiones de su manejo en relación a toma de decisiones y a cómo se organizaba. Evidentemente van a suceder cosas, pero que esas cosas muchas veces no repercuten en beneficio de la sociedad, sino que más bien tienen que ver con posturas políticas internas y toma de decisiones en función de sus intereses y no en función de los intereses de la mayoría. Porque lo paradójico de estos procesos es que muchas veces hay confrontaciones de poderes, pero que tienen que ver con cuestiones inherentes a esos dos espacios, y que eso a su vez no repercute en políticas de salud, de acción social, de infraestructura y de muchas cosas que, por ejemplo, el partido de Moreno necesita y no se realizan. Por eso yo digo que la oposición, para que sea realmente oposición, debe accionar políticamente oponiéndose de una forma estratégica, porque no es la confrontación tonta que muchas veces escucho de la queja, sino ante la queja o ante el planteo del oficialismo hay que plantearse estrategias distintas para una construcción distinta. Lo que no viene sucediendo es esto. Los concejales acceden al Consejo Deliberante y se desentienden de la clase dirigencial, o sea, se desentienden de su rol como dirigentes políticos. Llegan ahí y se olvida quiénes lo acompañaron hasta llegar ahí. Entonces, lo que se debe modificar es esa ruptura que se produce cuando acceden a un cargo, porque eso los distancia del pueblo y terminan tomando decisiones que, en definitiva, no terminan favoreciendo a nosotros, que somos la sociedad en su conjunto. Me preocupa una cosa de usted. ¿Qué? ¿Le dije? ¿Qué? Bueno, muchas cosas me preocupan de usted, pero una particularmente. La política, ¿a usted le interesa? En parte sí, y hay veces que uno no le presta atención, entonces diría que no. Yo le preguntaba hace un ratito si sabía quién era el intendente de Moreno. Yo sabía que era Rey, pero no sabía quién era el nombre. Claro, no sabía quién era el nombre, pero digo, por ahí no es importante, y sí, pero yo creo que nosotros ponemos las pasiones normalmente, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, y no nos advertimos que la pasión también la deberíamos poner acá, en la política, porque la política es la que termina definiendo este espacio, por ejemplo. Claro. Este espacio, la radio, los que nos pasan la vida cotidiana lo termina definiendo. Por eso me pareció esto de repensar algunas cuestiones del plano político y de la política diferenciada de los políticos. Porque una cosa es la política y otra cosa son los políticos. Algunos la determinan como una clase, como una casta, digamos, diferenciada de los sectores populares. Puede ser que sí, hay sectores que se distancian, pero uno puede vislumbrar en distintos partidos gente potable, honesta, comprometida y que quiere tomar una decisión en detrimento de los

señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. La amistad es una pasión santa, tan dulce, tan constante, tan fiel y de esencia tan permanente que dura toda una vida, a condición de que no se le pida dinero. Clandestino, un amigo que no pide plata. Estamos en el aire nuevamente, está Juan Carlos Alisis con nosotros. ¿Cómo anda, Juan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Hoy sí. mejor? La semana pasada sí, con una gripe estabas vamos, medio engripado, H1N1, en cualquier momento te perdemos, me parece, si seguís así. Vamos a tratar de que no. No, no, en realidad es una operación política del sistema en contra tuya. Claro, eso es posible. ¿Eh? Sí, te queremos joder la vida, vamos en realidad. Vamos a tratar de mantener la defensa alta. Eso es lo importante, la defensa alta. Y si no podés vos solo, bueno, juntate con otro, yo no, olvídate de mí. Claro. ¿De qué vas a hablar hoy? Mira, hay dos temas, que uno que finalmente... A veces uno dice, en chiste de muchos lados se dice Clarín miente. Yo digo, no miente Clarín, hay que esperarlo. Finalmente te la cuenta. Mira vos. Y cuando Clarín la cuenta, entonces, el día 31 del 10 ahora, hace dos o tres días, en la página 4, comentando este tema del salario familiar que establece... La asignación. La asignación familiar que establece el gobierno... Saca cinco columnas, uno de rural, otro de doméstico, otro de pyme, construcción y comercio. Y las fuentes son el INDEC, la AFJP y el sindicato Renatre. ¿Y qué nos dice Clarín ahí? Que en el campo hay 426.000 empleos formales. Y 950.000, o sea, el 69% de empleo negro. Y esto es lo que ellos tuvieron defendiendo. Estamos hablando del campo, que es el sector que más ganó en todos estos años. E históricamente. Sí, sí, a lo largo de la historia de la Argentina. Siempre fueron los dueños del país, en realidad. En realidad uno puede decir, bueno, puede haber una porcioncita muy chica de patrones del campo que no podría pagar en blanco, pero la mayoría sí, nunca da el 70%, el 79%. Y este aquí, que a estos también los apoya el sindicato de obreros rurales, a los obreros que están en negro. Qué cosa, ¿no? Qué buena representación lo del sindicato que apoyó al campo contra el gobierno. Se ve que son independientes. Claro. Y junto con eso, a mí me surge una incógnita. No solo discutir lo que pasó y a quién defendía Clarín, que estaba defendiendo a estos, sino yo me pregunto, ¿por qué ahora toda la sociedad, los trabajadores, tienen que aportar para pagarle el salario familiar a obreros desocupados o que dan gana, que dan ganancia a un patrón del campo? De los que más ganan en el país, se lo tenemos que pagar todos nosotros. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No tendríamos derecho a embargarle al campo, a los grandes capitales del campo y a los medianos capitales del campo? O sea que digo, porque da para mucho pensar cómo ahora trabajadores tienen que aportar para que le paguen. Por favor, yo creo que esa gente necesita cobrar. Yo también comparto. No está en duda eso. Tampoco está en duda que se dice, bueno, se puede decir, pero el gobierno, ¿por qué hace eso? El gobierno dice, bueno, efectivamente, esto es una plata que es del ANSES, una plata que aportan los trabajadores para la jubilación, los tienen que tener los jubilados, macanudo. Pero no olvidemos que el gobierno se lo acaba de sacar al sector financiero. Esto lo tenían las AFJP, que han robado a lo loco, y que además estaban siendo... succionado este capital a través de la crisis financiera mundial. Claro. En Norteamérica se perdieron 2 billones de dólares. En Chile se perdieron decenas y decenas de miles de millones de dólares. ¿Cómo se perdió y por qué esta plata estaba puesto en acciones? Claro, jugaban acciones a de General Motors, todo. Cuando esas acciones se cayó, se quedaron sin la plata. Les robaron toda la plata. Entonces el gobierno sacó de ahí, nacionalizó, estatizó la administración de esos fondos, porque corrían ese peligro. Y tal es así que no hubo grandes resistencias ni el establishment. Dijeron algunas cositas, pero no hubo. ¿Por qué? Porque sabía que se la robaban. Ellos sabían que se la robaban. Por lo tanto, es cierto que hubo un primer golpe, que la plata salió de que iba a los grandes capitales. Es cierto también que en segunda instancia ya no iba, ya la tenían los trabajadores y tienen que ir a pagar aparte de los señores del campo. ¿Por qué? Ya viene muy bien a cuento ahora, porque claro, el basamento de lo del campo, de lo grande y de lo mediano, era que el campo era de ellos. Claro, la tierra es de ellos. Ah, bueno, la sequía también es tuya. Claro, hacete cargo. O sea, si querés que el Estado haga obras, como corresponde que las haga, estamos de acuerdo, pero entonces la tierra no es tuya. Porque yo también necesito arreglar mi casa, que me la venga el Estado a arreglar. Pero vos sabés cómo es esto. Se socializan las pérdidas, claro, y se individualizan, claro, las ganancias. Entonces eso por un lado, ¿no? Que me parece que es bueno reflexionarlo entre todos los trabajadores, porque también esta gente hace estas cosas. Porque muchos trabajadores tienen en la cabeza, o vinieron de pibes desde el campo, vieron al padre o al abuelo agachar el lomo sol a sol, trabajar, y se creen que en el campo están trabajando así. No, no. Entonces, defendieron al campo, o vacilaron o dudaron de este problema del campo, cuando en realidad estos son los que más han estado ganando, son rentistas ahora, ¿no? Pero hay después... En relación a eso, por ahí, tiene que ver con esto del sentimiento de creerte que sos parte de ese proyecto. Me parece que eso tiene que ver no solo con una cuestión política, sino una cuestión cultural, pedagógica, que nos vienen haciendo creer que eso es lo mejor que nos puede pasar, claro. Y este modelo de país solo es agroexportador y que no se debe industrializar, generar empleo, valor agregado. Me parece que ellos vienen con la dominación del pensamiento hace mucho tiempo, y eso uno termina creyendo que es lo único posible. Me parece que en este sentido también hay que pensarlo. Claro, claro. ¿Y cuál es la otra noticia? Bueno, la otra noticia es lo que está sucediendo en la economía internacional, ¿no es cierto? Hay un artículo de Juan Gelman, el 18 del 10, en página 12, otro en Clarín, el IECO, Clarín Económico, del 18 del 10 también, donde dice, bueno, están fluyendo los capitales a la bolsa nuevamente, pero en realidad la economía real no da, ¿no? Y bueno, y anuncian cataclismo. Y no lo anuncia, el artículo es de Juan Gelman, pero no es de él la opinión, ¿no? Es del Banco de Pagos Internacionales, donde dice, bueno, acá lo que se viene es una crisis infernal producto de toda la plata que se volcó a los bancos. Y dos días después, una semana después, sale también en página 12 un reportaje al principal economista del Ecuador, del gobierno de Correa. Ah, mira, trajiste la misma noticia que yo. Dice, lo peor de la crisis está por venir. Sí, yo lo leí también a eso y lo traía para comentarlo con vos, porque claro, él dice eso, digamos. Claro, y esto es lo que está, esta es la realidad. Esta es la realidad, porque no se puede superar la crisis sin haber hecho nada. Lo único que hicieron fue haber impreso muchos papeles. Papel pintado. Y mandándoselo a los bancos. Sí, lo que dice el asesor de Correa es que en realidad no se puede modificar esta crisis porque quien la hegemoniza, quien la conduce es Estados Unidos, claro, que es quien la provocó. Claro, en realidad es una conducción para tirárnosla encima a todo el resto. Claro. Pero no en el sentido que pueda conducir los efectos de la crisis dentro del propio Estados Unidos. No. Porque el otro día, anteayer, hace 3-4 días, salió un artículo donde la Ford, por primera vez después de 2 años, tuvo $1,000 millones de ganancias. Sí, leí la noticia. Claro, pero resulta que ¿cómo lo tuvo? Echó el 45% de la fuerza laboral, de los trabajadores, y cerró 10 plantas. Claro, estamos ante un achicamiento de la producción mundial en un momento muy complicado, porque si eso se achica, ¿cómo puede ser que se vuelque cada vez más plata en la bolsa? Son todos estos miles de millones de dólares que el gobierno norteamericano está repartiendo y que van a producir otros estafas. Yo digo, hay una cosa que es real. Uno ve, cualquier inversionista, que sube el oro, que suben las acciones de tal empresa, que sube tal otro, que sube los bonos de tal cosa, y tiene ganas de apostar. Obvio. Un inversionista, porque para eso tiene la plata. Bueno, lo están esperando, ¿eh? Bueno, donde vaya y apueste lo van a planchar. Bueno, la situación a nivel nacional, digo, también se está modificando la ley de cerrojo financiero que había y están abriendo para tratar con el Club de París, digamos, con los grupos de económicos que quedaron por fuera del canje, porque evidentemente la Argentina está en una situación, también entrando en una situación de recesión, en el sentido que no hay liquidez en el mercado, no hay plata. La bolsa aumenta, pero a su vez como que no se está quedando sin recursos el gobierno. Claro, en la medida en que la crisis internacional sobrevive y dure más, ahora le van a inyectar estos 10.000 millones de dólares de pesos en un año, 10, 12.000 millones de pesos con esta asignación que han dado. Pero el problema es que si esta crisis continúa, no va a haber más de dónde sacar. Bueno, ese es el tema. Y eso va a haber que ir a fondo en algunas cosas, porque realmente todo anuncia, para ser más claro, de este tipo de crisis no duran 2 años. En 1892-93 estalló la crisis, terminó en 1916 con el final, 1915 con el final de la guerra, uh-huh. 1918 con sí. el final de la Primera Guerra Mundial. En el 29 estalló la otra crisis, sí. terminó con el final de la guerra en el 46 con los acuerdos de donde salió el Fondo Monetario. Sí, el Plan Marshall. Y bueno, todo ahora estalló y esto es una gran pelea por años. Se habla, este hombre hablaba, no está acá en el artículo, pero en una conversación personal, ya esto lo habíamos comentado acá, que había salido en El Economista de hace 2 o 3 semanas atrás, que habían caído 81 bancos en Estados Unidos, ya van más de 100 que cayeron este año. Y decía Clarín, el economista, van a caer otro tanto más, se teme. Este hombre habla de cientos y cientos de bancos. O sea, evidentemente la cosa va a ser muy brava. A tal punto que uno de los economistas preferidos que vino acertando todo, que es el que toma Helman en ese artículo, habla de que el próximo debacle que está al caer de la crisis en Estados Unidos no va a poder ser cubierto con dólares ni con papel impreso, y que la única salida que le va a quedar a Estados Unidos, así termina el artículo, es desatar una guerra descomunal. Bueno, sería la tercera guerra mundial. Bueno, no, yo no sé si nos podemos atrever a hablar en esos términos. Sí a decir que la situación es grave. Y es seria. Que no se terminó la crisis. Que nos están mintiendo a nosotros y a todos los pueblos, porque en realidad lo que ocurre es que el capitalismo no puede dar respuesta. Porque no es una crisis financiera, está pasando lo mismo en el comercio internacional y la producción está cayendo. Entonces, es una, los efectos están en lo financiero, en lo productivo y en lo comercial, que es una crisis económica muy profunda. Sí, lo cierto es que uno puede alumbrar, escuchaba a Lula el otro día que decía que quieren pasar de ser la 10ª potencia a ser la 5ª potencia a nivel mundial. Ajá. Y pero ¿a costa de quién? A costa claro. del resto, porque inevitablemente claro. si ellos siguen en esta lógica de producción, claro. tienen que competir por mercados que están claro. ocupados por otros sectores, claro. digo, hasta por nosotros o por otros, sí, digo. Sí, sí, entonces sí. eso es como una cuestión, sí, vamos nosotros, pero otros se tienen que caer para que vayamos nosotros. Claro, acá hay una realidad. La lógica global del sistema impone la idea económica de que hace falta crecer en la economía. En realidad no faltan cosas, sobran. Sí. Lo que hay que modificar es la forma como se distribuyen. Y al seguir intentando crecer, vamos destruyendo la naturaleza en forma voraz. Entonces, no es un problema de que haga falta crecer. ¿Por qué la gente tiene esa percepción? Primero porque la burguesía, los grandes capitales, se ven amenazados por capitales más grandes de afuera y quieren crecer para impedir que se los devoren. Claro. Pero esto va a ser una cosa eterna, porque el otro también quiere. Y por otro lado, los trabajadores, porque no le alcanza. Entonces los dos creen que creciendo más, ¿no? Creciendo más se agranda el desastre, bueno, se agranda yo hablaba, el abismo. Hace un rato, digo, repasábamos 26 años de democracia y hablaba de esto. Digo, como uno, entiendo la conflictividad social y el interés de obtener mayor recaudación, cada uno en su salario, como para vivir de una forma digna. Pero como eso, lo único que se confronta es en función de estar dentro del sistema y no de la modificación del claro, sistema. Claro. Parece que tenemos que incluirnos nada más claro. y que esta cosa no se puede cambiar, y esta lógica. Y la otra lógica es que, bueno, hay que llegar a ser un país importante. Luego hay que pisarle la cabeza a varios. Acá no hay, en este sistema no hay forma de que te reconozcan porque tenés un favaloro. No. Si nosotros lo mandamos a matar a favaloro, lo hemos hecho suicidar. Entonces no es ese el problema. El problema es pisarle, ¿cómo me van a reconocer si me compro las empresas argentinas en Brasil? Si condiciono a los gobiernos que están alrededor, si muestro que yo soy el eje de un gran polo. Claro. de poder. Es lo que está haciendo Brasil. Bueno, pero es que eso es lo que hay que terminar en el planeta. Eso es lo que hay que terminar. ¿Por qué entonces no? Porque ya que está, si no, dejemos que lo siga haciendo Estados Unidos. Digo, no es que yo estoy atacando a Brasil y favoreciendo que no, creo que Estados Unidos es el gran problema. Sí, sí. Y que Brasil tiene, pero tenemos que hacerlo en serio, una unidad latinoamericana, para poder terminar con esta situación y no para que salga ganancioso un puñado de capitales brasileros. Uh-huh. Porque después no va a haber, va a ser lo mismo. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que lograr zafar de la lógica de ello. Esta lógica nos lleva a más desastre en el mundo, inevitablemente. Es así. Bueno, Juan Carlos Alisi estuvo con nosotros. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, Juan. Muy bien, buenas noches. Y seguimos pensando la realidad económica del país. Nos están mirando. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Nos están escuchando. Nos están imitando. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, digo que me pongo al frente de la corrupción. Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen. Tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Los presidentes gobiernan por él. Vamos juntos a luchar para que cese el hambre de los niños pobres y para que cese la tristeza de los niños ricos. Los diputados legislan por él. Éramos cuatro diputadas que estábamos comiendo una ensalada. Clandestino, donde tu opinión es lo importante. ¿Entendiste algo? No, ¿sí? Más o menos, sí, es medio complejo. Lleva tiempo. Sí, lleva tiempo como comprender algunas cosas y porque es compleja es la que realidad. Son muchas voces además. ¿Son muchas voces? Sí, nosotros tenemos una en particular, pero bueno, uno sale de la calle, escucha otras cosas y bueno. Claro. Y a veces uno cree que lo importante es una cosa y en realidad eso sería lo aleatorio y lo otro sería lo importante. Claro. Pero como cada uno tiene una mirada y una verdad, claro, entonces por ahí lo que es importante es para el otro no es importante para uno y lo que es importante para uno no es importante para el otro. Sí. Es difícil. Es difícil. Qué difícil pensar, ¿no? Qué difícil pensar en que hay cosas que tienen que ver con todos y hay cosas que no, que tienen que ver con cada uno. ¿Cuáles son las que tienen que ver con todo y cuáles son las que tienen que ver con cada uno? Si uno supiera todo. Diferenciarlas. Diría... Sí. ¿Cuáles son las cosas que uno puede modificar desde uno y cuáles son cosas que están más allá de uno para modificar? Es que eso creo que es lo más importante, ¿no? Ya que uno no puede comprender mucho la situación, quizás uno podría empezar a actuar para poder llegar a más a cabo. Y yo creo que tiene que ver con uno, en realidad es un camino. Hay una frase de Einstein que dice que es muy loco pensar que haciendo todos los días lo mismo voy a conseguir resultados distintos. Muchas veces me la planteo en lo personal esto de que muchas veces uno tiene la pretensión de que las cosas cambien mágicamente. Si uno no cambia, evidentemente las cosas no van a cambiar. ¿No tenés esa misma sensación? Sí, sí, claro que sí. No, porque a veces creo que soy medio tonto en eso yo. No, estás solo entonces. Ah, ¿somos dos tontos? Sí, somos. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Hay muchas palabras. Veníamos a full con Juan Carlos Alisi. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Dale, nuestro segundo autor. ¿Lo conoces a Silvio? Sí. Bueno, Silvio Rodríguez. No, personalmente. Bueno, se llama así por parte de padre y Domínguez por parte de madre. Nace el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, un pueblo ubicado en el valle muy fértil de La Habana, en Cuba. Este muchacho toma la música a partir de su vínculo materno. Su madre era la que... frecuentaba. Le gustaba, digamos, todo lo que sea el arte en función de la música. Silvio, como José Larralde, tuvo bastantes distintos roles. Bueno, aparte de estudiante, alfabetizador, empleado gastronómico, dibujante, soldado, cantante y padre. Y vamos a escuchar de Silvio un tema que me gusta, Del sueño a la poesía. Un mundo de contrahechos se esparce en la cartulina, bordado con punta fina como los pelos del pecho. País en que los desechos son amados todavía, es la comarca sombría donde la luz se perdona, porque allí van las personas del sueño a la poesía. En un sofá diminuto posa minúscula gente, unos sonríen al lente, otros cuentan los minutos. Pichejos de rostro enjuto se asoman a celosías, y carroñeras arpías prestan garras al retablo mientras hace ronda el diablo del sueño a la real. Se pasea por un desván en penumbras y a su paso que deslumbra la oscuridad se voltea. Que transformó pluma en tea de apariciones sombrías. Qué pasión, qué melodía tocó el corazón humano para conducir la mano del sueño a la poesía, del sueño a la poesía. ...4666559 es el teléfono a donde pueden llamar o comunicarse vía mensaje de texto al 1561-540359. Escuchábamos a Silvio. De los sueños a la poesía. Qué lindo, de la poesía a los sueños, ¿no? De los sueños a la poesía. ¿Vos lo conocías? Sí, me dijiste. A él, sí. Estuve repasando algunos temas porque hace mucho que no lo escuchaba. Y la verdad, qué capacidad, primero que de síntesis, de contar cosas tan especiales. Nos vamos a la tanda, en un ratito regresamos con más Clandestino.

A mí tampoco me tienten, La llama que llama, qué lindo, cómo me gustaba la llama que llama. Qué bueno que estaba, la verdad que sí. Voy a repasar dos noticias antes de escuchar una pequeña biografía que preparé de Julio Cortázar. Sí. Poeta, escritor, periodista. Una tiene que ver con el Senado bonaerense, sancionó la norma que impone, limita las actividades nocturnas para combatir el alcoholismo. La norma autoriza a extender el tope hasta las 6:30 en el caso de los municipios. Esa es una decisión que tienen los municipios, pero en realidad solo hasta las 2 podés ingresar una hora antes de las 5:30 de la mañana, o sea que a las 4:30 deberían dejarte de vender bebidas alcohólicas y energizante no deberían vender. Digo, tienen la pretensión, ya la tuvo Duhalde cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires hace un tiempo, de creer que con esto se soluciona el tema del alcohol en los jóvenes. No sé si nos toman el pelo o si creen realmente que estas cuestiones modifican un hábito cultural de los pibes. Sabes que yo me pongo a pensar en estas decisiones. Digo, estos tipos son senadores, diputados, gobernadores. Evidentemente ahí no llegan los perejiles, digo, gente que piensa, que cranea, que rosquea, que tiene una habilidad política, que tiene una intelectualidad, que tienen grupos asesores atrás que repiensan la realidad y la estrategia política para modificar la realidad local, provincial y nacional. Pero evidentemente a mí me parece una falta de respeto. O quizás tampoco salen a la calle para ver la situación en la que uno vive, no, pasar por una plaza y ver un tinto ahí tirado. Ya los chicos no pasan solo por la noche. Sí, o por entrar en el boliche. Exacto, o por entrar en el boliche. Está la previa, están está los kioscos. Exactamente, está el escuchaba, que sale de esa mamá. Quiero contarles de paso que este fin de semana voy a estar, voy a poner como excusa un informe que quiero hacer de la noche de Morelos en relación a la movida, a los pibes, a los distintos lugares. Voy a poner como excusa eso para irme, en realidad. Mi estrategia es esa para poder salir este fin de semana. Claro, me voy de para reñar un poquito. Y después de tanto tiempo de cautiverio, ¿vos me ayudás? ¿Sos mi socio en ese sentido? Vamos. Conseguiste pareja. Pero una pareja... un matador, Una pareja de salida, ¿no? No queremos con este muchacho. No, pero de verdad, voy a ver si este fin de semana salgo a recorrer algunos lugares y voy a hablar si hablo con chicos, con adultos, con dueños, con no dueños. Con lo que te encuentres en las noches de Moreno. Exactamente, voy a repasar y la semana que viene van a estar escuchando ese informe. Pero la verdad que en este sentido me parece que no va a modificar nada, que si vos querés comer, consumir desde lo que sea ilegal o legal, no vas adentro del boliche. Podés ahí conseguir o no, pero eso lo conseguís en otros lugares. Sí. Entonces en este sentido me parece, y encima Scioli enojado con Macri porque Macri no hace lo mismo, entonces ahora parece que se van a plantear lo mismo porque dice que si no los pibes se van a volver para Capital. Chicos, vayamos a Capital. Hay otras cosas, me parece, que le pasan a los jóvenes en relación a su vida y por eso necesitan como evadirse de la realidad a partir del alcohol o de las drogas. Me parece que ustedes se deberían animar a hacer otras preguntas, no esas. Esas simplifican las soluciones cuando en realidad las soluciones son mucho más complejas y son de otra índole. Esto es como la pretensión que tiene Scioli, porque también traje esa noticia, de la mano dura, de esto de insistió en reclamar al Congreso que sancione el proyecto de ley de la baja de la imputabilidad de los menores de 14 años. Dice, no hay que ser, no es mano dura ni blanda, sino justicia. Yo entiendo que hay un contexto difícil y que evidentemente hay chicos que algo hay que hacer con ellos en relación, pero yo no creo que sea la solución, como viene sucediendo en la provincia de Buenos Aires, el gatillo fácil. ¿Cuántos chicos todos los días uno se entera que terminan muertos por la policía o por distintos órganos de la provincia de Buenos Aires o en relación al Estado? Y la mano dura no resuelve estas cuestiones. Esas soluciones son mágicas. Lo paradójico que hay una parte de la sociedad que cree que esto es real, que esto se va a solucionar con leyes duras, con más policías, con compra de patrulleros, con poner cámaras en el centro. Hay un marco ideológico que no, esto se resuelve de otra forma. Es más complejo, es más difícil y hay que ponerse a pensar estrategias distintas. Hay que animarse a eso, me parece. Por eso cuando aparecen estas cuestiones mágicas, la verdad, me doy cuenta que los muchachos están mirando para otro lado. Vamos a escuchar a Julio Cortázar. Vamos a escuchar a un poeta que lee y cuenta sus propias poesías, que a mí, la verdad, que me deslumbró la descripción tan justa, tan así como acertada, de cosas que son tan cotidianas que uno a veces no las ve. Escuchemos a Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en la Embajada de Argentina en Bélgica, el 26 de agosto de 1914.

GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Conoces la vida de tus ídolos. Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo. Conoces la vida de los políticos. ¿Es guardabosques usted con su limita? Sí, la verdad que sí. Conoces la vida de las estrellas. Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo. ¿Y la tuya? ¿La conoces? Clandestino. No todas las histerias son historias. Sí, si no abrís el micrófono hacemos bache, ¿viste? Esto se llama así en radio. ¿Esto cómo se llama esto? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Y si te digo acá, qué es? ¿Y si te digo así, qué? Bien, bien. ¿Si te digo así? Cosas obscenas, por favor, que la gente no puede mirar. Yo veía que otros chicos hacían así, tanda. Ah, mirá. Pero eso es un código interno, digamos. No, porque yo... Normalmente, ¿viste? Como antes la tanda era leída... Era en vivo, entonces se denominaba así. Pero me llamó la atención porque veí que hacía así y cambiaron los códigos. Bueno, nos queda un ratito de programa. Sí, chiquitito. Un rato, sí. En sí. Un ratito... ¿sabes de qué quiero hablar? ¿Qué? Yo estudié en la escuela, en una escuela que se llama Éter, Escuela de Estudios Radiofónicos. ¿Sí? Y este martes se entregaron los premios Éter de Televisor Canal 7. La verdad que está bueno, a mí me emociona ver a personas que pasaron por la escuela recibiendo premios y a otros, como Fernando Bravos, como, no sé, distintas personalidades. Matías Martín como mejor conductor, La Metro como mejor radio. Y en su momento yo fui una de las primeras camadas mal formadas salidas de esa escuela, pero nunca me tomé el tiempo de agradecer porque yo te quiero contar que en esa escuela estudié sin pagar un peso. Uh-huh. Es una escuela privada. Es una escuela que tenés que pagar hoy, creo que alrededor de una cuota de 400 pesos si querés estudiar. Se puede estudiar locución, se puede estudiar periodismo deportivo, distintas disciplinas, digamos. Es producción. Bueno, cuando yo ingresé fue en el año 99, escribí una carta contando de dónde venía y hacia dónde quería ir y mandé la carta. No, la llevé personalmente, la dejé y me acuerdo que estaba construyendo una casa en Álvarez. Y cuando volví del día de estar ahí construyendo, me dice mi señora, te llamaron de la escuela y me dijeron que tenés una beca completa. Y la verdad que si yo puedo hacer algunas cuestiones de las que ustedes escuchan, informes editados, pastillas, separadores, repensar cuestiones con la música y con todas las otras cosas, tiene que ver con haber tenido la posibilidad de haber pasado por esa escuela. Digo... por ahí no tuve la suerte de otros que han tenido una familia que los han contenido. Seguro. Que han tenido recursos económicos para decir, bueno, estudiá, podés estudiar y no trabajar. Bueno, me pasaron otras cosas que yo las vivo gratamente porque en realidad eso me permite ser lo que soy hoy. Pero a mí me sorprendió que a partir de una carta, entonces ahí entiendo la coherencia de Eduardo Liberti, de su mirada y de su compromiso real, más allá de ser una persona que trabaja en Radio La Red, que hay un programa que se llama Marca de Radio, que recomiendo que escuchen a todos aquellos que quieren comprender algunas cuestiones o complejizar la realidad de una forma distinta. Es un programa que está los sábados de 10 a 13, se llama Marca de Radio, está en la 9:10. Bueno, y entonces miraba la entrega de los premios Éter y veía las distintas personalidades y a partir de ahí como que entendí que este es un espacio que a mí me parece sumamente importante. La radio es un lugar mágico, algunos dicen que es el teatro de la mente, en realidad uno repiensa cuestiones para que los otros o se entretengan o disfruten o se rían o se pongan serio, o sea, uno repasa distintas emociones desde el micrófono con el micrófono y del otro lado como oyente. Digo, a mí me pasa de escuchar, que escucho diariamente programas de distinta índole y a veces se generan climas donde uno se compenetra y entra y pensando en esta cuestión, me parecía que debía decir al aire que la verdad que puedo realizar algunas cuestiones de radio a partir de haber tenido la posibilidad de estudiar ahí. Sugiero a todos aquellos que tengan inquietudes en relación a la comunicación, por ahí si no tienen el dinero, bueno, por ahí no pasar por este, pero si quieren pasar por la escuela, que tiene que ver absolutamente con la radio y con el amor a la radio, lo pueden hacer presentando una nota, contando un poco de la historia, y no es que le van a dar beca a todo el mundo, pero yo sé que hay una mirada de darle beca a las personas que por ahí tienen como cierta potencialidad o que cuentan alguna historia que a ellos los conmueve y dan esa facilidad. Pero quería agradecer haber pasado por Éter y traje un corte de Eduardo Liberti en relación a esto y la verdad que a mí me gusta su mirada en relación a las cosas que pasan. Y él habla en este cortecito de repensar algunas cuestiones en relación al gobierno y de cómo los distintos actores miran al gobierno. Escuchen a Eduardo Liberti. Uno tiene todo el derecho de opinar, por ejemplo, que clasificar a este gobierno como progresista se da de bruces contra la realidad. Y lo puede decir tanto por derecha como por izquierda. Aun cuando se tuviera en cuenta todo lo bueno que hizo, sobran motivos de cuestionamiento legítimo al kirchnerismo. La brecha entre ricos y pobres se mantiene intacta. No hubo una construcción de alianzas y que garantice la posibilidad de continuar disputando terreno. Todo ha sido el ensimismamiento individualista de los Kirchner. Y peor todavía, terminan recostados en los punteros del peronismo bonaerense. La acusación por haber erigido un capitalismo de amigotes es de muy improbable refutación. Unos cuantos mega anuncios o globos de ensayo acabaron como platos voladores. Los miles de millones de dólares que invertirían o allegarían los chinos, ¿se acuerdan de eso? El tren bala, el pago de un saque al Club de París, la ausencia de todo plan de desarrollo conocido que no consista en depender de la zona, el horrible manejo de la crisis con los gauchócratas, más allá de su justeza de ideario, la mantención de un sistema impositivo escandalosamente injusto. En fin, una lista que puede ampliarse casi todo lo que se quiera. Sin embargo, también es lícito confrontarla no ya con aspectos positivos puntuales, sino mediante el registro de la correlación de fuerzas realmente existente. Es decir, cuánto más podía haber avanzado, o cuánto más cabía esperar de, que es más o menos lo mismo, un gobierno que en definitiva es expresión de la brutal crisis de representatividad estallada en 2001, y que, ergo, es hijo de improvisaciones naturales a partir de la magnitud de esa explosión que dejó a medio mundo desnudo y a los gritos. Visto en izquierda ortodoxa, un gobierno de burgueses tan explotadores como cualquiera. Visto por la derecha, un híbrido inclasificable que despierta desconfianza entre los inversores y el mundo desarrollado. Visto por lo que se llama centro-izquierda, un modesto o modestísimo avance a cuya izquierda está la pared, o una pared que tranquilamente puede ponerse más a la izquierda. Visto por la derecha, que no tiene centro, una amenaza sin más ni más que en el conflicto con los campestres motivó que se llamara destituirlo. Si quiere hacerse a sí mismo un listado de las barbaridades y penurias que dejaron las gestiones de derecha, el conjunto es igualmente válido. Remataron el país, objetivamente, la deuda externa e interna, la extranjerización sádica de la economía, la fantasía del uno a uno con el dólar, la desindustrialización, una cifra de pobres que llegó a la mitad del pueblo y otra de desocupados que trepó al 20%. El recorte al haber de los jubilados. Son datos que nadie, absolutamente nadie, está en condiciones técnicas o intelectuales de negar. Nadie. Lo hizo la derecha. A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia.